cantar, ¿por qué no cantan conmigo? ¡Vámonos! Soy del sur de Santa Fe, tierra poblada de gringos. La llanura es mi paisaje, campo de soja y de